La doctrina cristiana clásica de la Trinidad está bien resumida en lo que se conoce como el Credo Atanasio. Las declaraciones de definición clave son capturadas en esta frase: adoramos a un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, ni confundiendo a las personas ni dividiendo a la sustancia. La doctrina de la Trinidad, en pocas palabras, es que Dios es absoluto y eternamente una esencia que subsiste en tres personas distintas y ordenadas, sin división y sin replicar la esencia. Como la Trinidad no puede ser comprendida por la mente humana, la doctrina de la Trinidad debe definirse como afirmaciones negativas. Por ejemplo, la frase sin división y sin replicar la esencia utilizada anteriormente es una expresión de teología negativa. Tales frases y afirmaciones son necesarias para colocar límites apropiados en las afirmaciones positivas como la que se hizo arriba. Dios es absoluta y eternamente una esencia que subsiste en tres personas distintas y ordenadas. Esta afirmación positiva necesita límites para evitar que las personas piensen que cada una de las tres personas tiene un tercio de la esencia divina. Si la esencia estuviera dividida entre las tres personas, ninguna de las personas sería divina. En lo que respecta a los ataques a la Trinidad, ha habido numerosos a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunos negaron la deidad de Jesús, postularon tres dioses diferentes o solo una persona divina y más. Uno de los ataques más ardientes proviene del unitarianismo, que afirma que Dios es solo una persona.